me say oh. Tell them me say oh. Tell them me say oh. Tell them me say oh. Them in the streets you ya. Kick it up with a big boot ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness bus, it up like a bump, yeah. Well, want a girl, fix it down, panda skunk, yeah. No, no, about you, no man can't touch the rum, yeah. But she wants to be in, well. Buenas noches, Zaragoza. Un viernes más, el primero del año. Aquí está Canaca Sessions y por todo lo alto esta noche con un equipo de primera, amigos. Buenas noches. Buenas noches, Rastaman. Buenas noches, feliz 2016, amigos. Perdón, perdón por haber faltado tantos programas, tío. Lo siento mucho. El bueno de Charlie ya pidiendo disculpas. Bueno, bienvenido tras tu super sección de DAP, amigo. DAP Corner. Charlie's Dap Corner vuelve aquí a los estudios centrales de Radio Topo, Canaca Sessions, la superproducción sonora hoy con Mariette también. Buenas noches, Zaragoza, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, Zaragoza estará bien, Mariette. Es viernes, hace un tiempo de puta madre. Directo cojonudo, Rastaman. Aquí en Zaragoza el viento, el aire pega frío, macho. Y, oye, y bueno, eso hace que los selectas se metan a la madriguera, a los estudios centrales de Radio Topo. Y cuéntale, Rastaman, la suerte que tenemos hoy. Bueno, la suerte la vais a tener todos, porque tenemos hoy un programa only vinilo, cuando pinche el bueno de Dani, nuestro selecta, el que nos acompañó desde la primera temporada, y nos pasaremos al digital, a lo mejor que nos traiga de su biblioteca personal el bueno de Bitumen, nuestro selecta habitual. Bueno, gracias de todo corazón a nuestros selectas y dale de Bitumen, qué ganas tenía de decir esto a los clasicazos, amigo. Los clasicazos. Bueno, amigos y amigas de esta noche maravillosa que nos acompaña Radio Topo. Oye, por cierto, las 10 menos 10, casi nada. Bueno, ha habido muchos problemas. Ha habido mucha colgada hoy. Qué locura, qué locura. Oye, estamos todos. Increíble, Bob Marley, empezar como un Marley. Abrimos, ¿no?, los clasicazos con un grande. El año, abrimos el año, Rastaman, con este temazo, amigos, amigas. Suena aquí en la superproducción sonora, pues nuestro coleguita que está ahí en la bandera que tengo aquí detrás, Bob Marley, que no la tengo. Contaba que la caja, Mariette, me decía de este tema hace mucho que tremendo, tremendo el efecto. La caja tiene ahí un... Sí, sí. Los buenos temas de Bob Marley tienen millones de efectos de percusión que son detalles que se quedan en el puto subconsciente de Rastaman. Pequeños detalles que solo Que hacen que cuando vuelvas a escuchar el tema encuentres una cosa más. Pues sí, míralo, míralo. La gente aquí, como tú que escuchas tranquilamente, una birrita, tu tema de Bob Marley, y esta gente ahí, los pequeños detalles, hermanos. Bueno, disfrutemos de Bob Marley, que avancen esos clasicazos aquí. Estás escuchando Kanaka Sessions cuando son las 10 menos 10 de tu viernes, Kanaka. 101.8. Bueno, amigos, tremendo clasicazo, Johnny Osborne sonando en la casa, Samuel, del 92. Madre mía, no nos quitamos la sonrisa de la cara con estos temas enlazados de los Electas que realmente pues van saliendo. Esto es un programón completamente improvisado de arriba a abajo. Aquí va sacando el Selecta discos, el otro Selecta le va metiendo los efectos y es que esto es una maravilla. Una cosita que añadir, eso, que Johnny Osborne tiene cositas muy variadas que hay que escucharlo muy a fondo, porque lo mismo te hace un ska, que te hace un reggae, que te hace un dub, que te hace lo que sea, ¿sabes? Entonces yo pienso que hay que escuchar a Johnny Osborne. Es una de las cosas que hay que escuchar si te gusta el reggae. Nada, Rastaman, aprovechar los clasicazos para recalcar que hemos estado un poco ágiles, ¿no? Y hemos subido los tres últimos programas que habíamos estado fuera, out, en Navidad. Ágiles, dice. Has cogido una pértiga y te has saltado ahí 5 metros, campeón. Bueno, que tienen ustedes tres podcasts a su disposición de los últimos del año, y este es el primero de 2019. Este lo vamos a subir mañana, primera hora de la mañana, Rastaman. Qué alegría, qué programón, Charlie Men, no nos quitamos la alegría. It is too cold for me. I said love in the winter should be warmer than the summer sun. Giving me the ice cream love, little girl, that's no fun. And that is why I say my love is warmer than a chocolate fudge. That's why I don't want the ice cream love. Del corazón de la Magdalena, 101.8. En vivo y en directo. Rumors and sweating, creamed and Manos. Rastaman, ¿qué es esto, por favor? Gregory Isaacs, madre, amigo, mía, en el escenario del 78. Big, big, big clásica, amigo. Mira qué cositas escuchaban en el 78, ¿eh? Cómo se ponía. Joder, esa línea, joder, de amigo. Dab ya, ¿eh? Ya está el bajo ahí haciéndose oír, vamos. Claro, Rastaman, es que solo se hacían Victims por aquel entonces y los Selectas lo saben y los traen aquí a Kanaka Sessions. Que es que, madre, un saludo a toda esa gente que está desde la primera temporada con el primer Selecta, Dani. Eso es, que reventó las ondas. Y eso, 2019, un año que les va a traer a los oyentes y a las oyentas de todo. O sea, Rastaman. Bueno, Gregory Isaacs en su álbum Cool Rula, que me dice nuestro Selecta Bitu, que es como le llamaban, el AKA de Gregory Isaacs, Cool Rula. Cool Rula. El álbum del 78, tremendo temazo este Rumors. Busquen oyentas en el diccionario. Oyentas. No, Rastaman, bueno, qué bien estamos aquí, ¿eh? Qué rica esta línea de bajo me tiene, sí, ahí. Tremendos, oye. Bailando que estamos aquí en los estudios centrales, Rastaman. Esto parte de las caderas, te lo digo. Esto. Me comenta el Selecta, oye, que tiene la última joyita preparada. Cerramos los clasicazos ya. Estos vinilos magníficos que nos ha traído hoy Danny Man. Y oye, luego pasamos a directos, ¿o qué, Mariette? Uy, venga, directo por la banda. Ahí estamos, con los directos. No son ni las 10, amigos, y vamos a toda hostia. Rastaman, como sigamos así me da un infarto, amigo. Dale a los directos de Mariette. temita, perdón, Samuel, joder, es que voy acelerado. Un temita para escuchar ahí en el borde de la playa. Y voy a sonar, mira. Desatado. Como bien destaca el acorde Rastaman, claro que sí, aquí estamos todos, todas, aquí en Kanaka Sessions. Mariette, ¿qué nos has traído? Dime un secreto. Estoy poniendo la corbata ya porque empieza ya la fiesta, amigo. Fiesta elegante, ¿eh? ¿Fuiste esta vez? Bueno, eso fue Nochevieja, eso lo contaré en otro momento. En otro momento, mejor, sí. En otro lugar. Sí. No, he traído aquí cositas curiosas, con un comienzo así un poquito de DAF para traer bueno, con las bueno, maravilloso. Sí. Oye, pues venga, pasa para aquí dentro venga, y entran venga, los directos de Mariette. Bueno. Cuando se va, nos dejamos los clasicazos con Marcia Griffiths. Muchas gracias, Dani. Tremendos clasicazos, joder, la hostia. Todas las manos arriba y la campanita sonando para despedir estos clasicazos. Bueno, Rastaman viene para la pecera, se queda Mari en el control, los estudios aquí se revolucionan, canacas. Tremendo. Oye, un saludo a los que estáis escuchando en directo. Bueno, aquí empieza ya la séptima sección de directos. Aquí estoy con Samuel, con Charlie acompañándome. Ya sabes que vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Madre mía, Mariette, ¿qué nos habrás traído? Estoy acojonado. Pues cosas curiosas, ya te digo. Voy a empezar con un dub bastante pepino, que con un sonido, bueno, realmente bueno. Pero estamos hablando de un directo. Sí. En un directo en la sala La Respuesta en San Juan, en Puerto Rico. Only Puerto Rico. Derrick Parker, o mejor conocido como Dr. Davenstein, desde Washington, creando, bueno, pues un estilo único, ¿no? Como todos saben, meets otros grandes también. No. International Dub Ambassadors, una banda madre de dub. No me digan más. Así que vamos ya con la primera. Vamos a darle caña selecta. Pásame ese tema que escuchen todos. Vamos allá. Agárrense. Trompetitas, una banda muy curiosa, una batería electrónica con charles y caja acústico solamente, en medio de la sala, tocando todos de blanco con luces, impresionante, chavales. Mariette, no puedo esperar más tiempo. ¿Quién es esta gente, por favor? ¿Quién es? Ya te lo ha dicho. International Dub Ambassadors. Esto es una locura. Ya te lo estoy contando, amigo. Tremendo. Mezcla unos efectos, Mariette. A mí me está encantando. Me parece la respuesta a un programa que yo decía que no hay sonidos nuevos. Este es un sonido tremendo. Fresco, Mariette. ¿Cómo pues lo traes? Ahí está Derrick Parker mezclando la banda en directo. Es increíble. Escuchemos el final, que vamos ya con la siguiente. Que está la campanita del dub sonaba por ahí. Umberto, just bass. Are you cette fois-là, soit il me compte à la salle. Il est l'homme de soi des papillons. Puerto Rico, I can't hear y'all, man. The fucking question. Disculpen las molestias, estos sonidos, estas locuras que pasan aquí en Kanaka Session cuando estamos llegando ya a un rototón de 2017, el año pasado en la Lion Stage, Mylon Styles. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Billy love the way you twist and it goes to twist and a turn up. Tell you a murder. Kitty them pretty so they dunk them up. Love the way you whine or you walk or you. So when you take body like a rocket it a blast. The keys are it when they got left a charge. Hey, white, black, brown, him up. No matter the time I get them tickets, anywhere, me know it, if I yell sing. Everybody jump up on them, jump, rat-a-tap, smash up. Hey, Miss Fatty Fatty, you are silly lovely why you twist and hotter than love of my girl, you are a nice girl, rat-a-tap, sing along. Hey, Miss Fatty Fatty, you are silly lovely why you twist and hotter than love of my girl. Arriba, arriba, arriba, este jungle para tu viernes, Kanaka. Bueno, recuerdo esta noche como si fuera ayer. Charlie, allí estábamos en rototón, Mariette tirándole la cerveza a la gente, bailando como un loco en este tema, madre mía. Cuando volvemos aquí, pues bueno, este rototón seguro que voy a estar allí no sé cuántos días, porque ya digo que es caro, publicidad cero, son los hijos de puta, pero una gente va allí impresionante. Así que dejamos ya este jungle, figura de Mylon Styles, un sueco increíble, que ya ha sonado bastante aquí, ¿verdad? Y coleguita de Kanaka Session, Mariette, muy bien apuntado. Pues vamos a dejarlo ya aquí y pasamos al último concierto, del cual he traído unos temazos. Bueno, a ver, esa manteca. De momento lo voy a dejar ahí. Vamos allá. I just found somebody's spliff. Whose spliff is this? I'll put it right here. It's a special to my woman. Whoa, long. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Go! Chant on here, the impérial, c'est royal, j'attends de l'amour idéal. Pour te dire que t'es un vrai régal. J'aime passer du temps avec toi, girl. En ta présence, je me sens impérial, c'est royal. Ça fait longtemps que j'attends pour t'avouer mes sentiments. Maintenant, c'est le moment et je profite. Moment ideal, que da nombre al propio álbum. ¡Otua, Mariette, a mí no me engañas! Ahí está, un grande que viene desde la Martinique, la isla de las flores, desde el Caribe, con esos ritmos caribeños y jamaicanos, amigo. ¿Cómo has dicho que se llama? Coleguita francés. Yanis Udoa, por favor. No lo has oído nunca. No conocía. Pues aquí ha venido a Kanaka Sessions con su tema Rouge Jean Amber, que es tremendo. Tremendo tema. Yanis Udoa, vale. Sí, francés de la Discúlpeme, isla. Discúlpeme. Dime. Bueno, aquí viene con una backing track de reggae de Francia muy famosa, Article Band, dos teclistas, un bajo, batería, guitarra y dos coristas, ningún viento, y lo hacen de la hostia, amigos. A pesar de no tener ningún viento, ¿no? Por eso, pero con dos teclados la gente menos, se apaña muchísimo, eso es precioso. Pues bueno, apunte técnico de Mariette, que es un figura también. Venga, dejemos aquí este dance con Dale Mariette. J'aime comment tu gères ta vie, tu mérites un diplôme. T'es autonome, ma douce, si mon esprit pour que je me perfectionne. Les bonnes soins de moi, malédit, que j'emmène sur mon trône. Jamais de sourcils, tu m'impressionnes. Tiens qu'une envie, c'est que tu me donnes. Comme des filles, choyer ta personne, je suis sûr d'y arriver. À ton bien-être, je m'abonne, n'importe où, même dans l'hexagone. Pour que tu sois tout ce que je suis, c'est de faire rêver. J'attendrai le moment idéal pour te dire que tu es un vrai régal. Original, back in a day. All right. Cette fois-là, souvent il me compte ça là, ça nous bénisse, nous qui l'aïe à l'hiver. Sang innovation, il y a eu y'a, il y a eu y'a, il y a eu y'a, il y a eu cette fois-là, souvent il me compte ça là, ça nous bénisse, nous qui l'aïe à l'hiver. Sang innovation, il y a eu y'a. Máquina de Days, un medley increíble. Bueno, ya avisaba Mariette que había traído unos temazos para cerrar. Y la verdad que tremendo, tremendo. Esto, la palabra que más sonó en 2018 aquí en Kanaka Sessions, por cierto. Eso es, las encuestas lo dicen. Es, nada, esto que te puede dar torticulis de tanto mover el cuello de mami me... Sí, no, los cimientos están temblando. ¿Y esto dónde era, Mariette? Porque les dice tus ensambles, esto era ahí... Esto es en Francia, claro, esto es en René, en el oeste de Francia. Escuchemos, escuchemos esta subidita. Si tu veux prendre ton pied, pas de problème, prends un ticket. Tout le monde en voiture, voilà que vous entendez le dernier coup de sifflet. Installez-vous, détachez-vous, sortirez, allumez vos briquets. Car la fête, c'est maintenant pour nous notre principal sujet. Au début, c'était pas facile, mais maintenant on a la technique. C'est pour ça qu'elle a vendu Mike, on a la matraque, la rythmique. Comme des coups de bâton dans les caisses, on ressent la mix. Comme elle a vraiment les fesses, j'en dis, c'est un mix comme ça. Il est avec un peu de masse, mon bon amour, c'est un peu de voix. Et puis ça, c'est un peu de masse, mon bon amour, il faut pas qu'il est. Il est avec un peu de masse, mon bon amour, c'est un peu de voix. Et puis ça, c'est un peu de masse, mon bon amour, il faut pas. Bueno, un saludito a toda esa gente que va con el coche aquí con Kanaka Sessions. Oye, ve tranquilo a donde vayas. Oye, dale, dale. Increíble, increíble. Bueno, bueno, aquí rompo una vez más a todos los esquemas, todos los oyentes. Sí, vamos allá. Je ne le cache pas à la société. Et je refuse d'être catalogué. Yo, Sacha, you know me. J'ai vu la légalité, cha, cha, ou cha, la, la, la, la, la. J'trouve mon sion, parait, tu sais, les cha, cha, cha, la, la, la, la, la. Quand j'ai mort depuis longtemps, les cha, cha, cha, la, la, la, la. Oula, ça, c'est un plan, c'est ça. Oula, oula, oula, la, la, la, la, la. Increíble, increíble. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, dedicada a la hierba Santa Samuel. Lua. À la une, toute ma génération importune. Le gouvernement se sent menacé, yeah. Par la réalité, se font rattraper, yeah. Oui, oui, oui. Quand je l'allume, je l'allume et je l'assume. Je ne le cache pas à la société, non. Et je refuse d'être catalogué. Que c'est le poisson, tout le monde. Je sais qu'il a légalisé déjà, déjà. Bueno, ha llamado un tío que está en la Z40 dando vueltas, que no quiere salir de Zaragoza por los temazos que pone Mariette en sus directos. No quiere terminar ese viaje, sí señor. A tope todas y todos los oyentes, vamos allá. On parle de weed, de gancha, de marijuana. Elle figure sur la liste des drogues à la police. Donc si t'en fumes, sache qu'on peut t'arrêter pour ça. Malgré ses vertus médicales, elle reste illégale. Donc pour tes graines de sa mal, on t'emmène au tribunal. Quand même pour un végétal qui est 100% naturel. Je trouve ça bizarre que l'état le prenne si radical. Antidouleur, antibombique, antispasmodique. Laisse-moi citer les carrières, ça revient qu'elle prescrit. Un stéro sans fleur prescrit, elle est même la maladie. Oh, qui s'assume, qu'on serait contre les drogues. Elle est utile dans les textiles, ou enfermer l'huile. Dans la construction et dans l'agrocarburant. Sur la symphonie thermique et même dans les cosmétiques. Dans la papeterie, et j'arrête ici, bonnie sexy. Ce qui est la légalise des chats, chats, chalala. Vamos allá con otro temita de este álbum. Este también lo era y, era y el siguiente también lo va a ser. Siguiente y último, todos de Moment Ideal. Mariette, los directos de Mariette que cierran con la gente gritando, como nos gusta eso aquí. Japo Gusambeg, esto va a sonar aquí, Mariette, tremendo temazo. Gusambeg, rojo, amarillo y verde, a ver si les suena. On laisse la zone, j'aimerais m'enflotter dans les airs. Que le temps qui ring l'ailleurs, de la joie, de la bonne humeur. Le maximum de vibes positives, on laisse la zone. On passe en premier le rouge qui montre que Rasta Farai bouge. L'on fait de l'observe, elle parle que ce sont des Rasta. On fait trop souvent l'amalgame, on bat pas tous les Rasta membres. Représentants de Tcha voudraient mieux respecter ça. On essaie de suivre, c'est loin qu'ils ne sont pas si dire. Que ça vaut rouge, elle tribe sous Naya, bon, les gars de place pour toi. Si tes intentions sont clignes, c'est le bienvenu, est-ce à le fort. On va bien qu'il n'y ait pas de combine, tous ensemble on dit. J'aimerais m'en flotter dans les airs. Bueno, estaba guasón el batería este día con las cajas, Mariette. Maravilloso, maravilloso el batería, cómo le mete, cómo le mete esos detalles que te vuelven loco, Samuel, esas caderas se mueven solas. Pues muy diferente a la versión que trajimos, así por eso hay que escuchar la música en directo, por ver y disfrutar de los artistas del momento de la música, Mariette. Eso es, no tiene nada que ver, a tope, a tope, a tope, vamos. C'est peut-être le dernier, rappel avant que tout déclenche. Nous en voulons que rien n'y a plus de grâce à que des hommes. Certains font l'excès, c'est l'oscontant. Bueno, bueno, bueno, bueno, pues hasta aquí, señoras y señores, hasta aquí llegó los directos de Mariette con la séptima sección, ya lo digo, este 11 de enero de 2019, chavales. Vaya manteca nos has traído. Bueno, Mariette, dime que va a ser así todo el año y ya se van los directos de Mariette, viene la cuña, que por cierto, quiero decir, el otro día me dijo un tío, un gran Javi, de allí del Rocodro de los Mayos, que le mandamos un saludo. ¡Qué tremenda cuña para los directos! O sea, vaya fiestón de... Pues ese tío sabe, sí señor. Me voy, buenas noches. A disfrutar con Rastaman. Sigue la Kanaka Music aquí. Original ragamuffin. Ben Mishkin, me love you like cook food, man. And I tell you. Este esta tremenda cuñita de estos directos de Mariette, Gansos Nogarón, entra esto, que Rastaman. Amigo, nos quedamos tú y yo solos y bien acompañados como siempre con Brother Culto. Con los buenos de... ¡Dale un pulo, Mike Selecta, que aquí estamos! Y el primer pulo del programa y llegaba todo Rastaman. ¡Oh! Blend Mishkin, me love you like cook food, man. And I tell you, cast the blast the crew. So tell me one of them. stop trying because I'm not a foundation. Tenemos a Downpen haciendo una versión que te robé, faltando al artículo de la Constitución rastafariana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me robaste este tema o qué? Tremenda versión, Rastaman. Downpen y Brothel Culture, estoy adicto a esta puta heroína. Rastaman, tremendo temazo, amigo. Te ha entrado duro en la vena, amigo. Yo escucho esto ahora, oye, es tremendo. Un saludo. Venga, vamos a meter un par de temas más a cargo del bueno de Danny Soundboy, el Selecta, y luego viene la sección de Charlie. Por favor, por favor, que bueno, la quiero soltar ya. Está ya que no puede. Dime una cosa mirándome a los ojos. ¿Va a ser así todos los programas del año? Imposible. Las 10 y 25, pues amigos, Kanaka Sessions. Esto es la Radio Topo 101.8. For me say hard times struggle and no money nah run. No food no day a yard and my belly hit a ton. Me can't blame my bill, that's why me living from the street. I don't know how Jah help me day fi eat. And to wear the world around me, I tell you things it no sweet. When you have to sleep on the cold concrete, people them a cry, guns a stop them a beat. I pay blood like water flooding out the street. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go all the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Jah give me power and strength to maintain. Just send me blessings in a farm of rain. Water the herbs and go all the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Give me the power to maintain. For I was walking and talking with my father, and this is what I pray. To set my people free, to job for unity, that they could live in this world full of liberty. And I just pray for my people, everything would be alright. That they would stop the fuss and they would stop the fight. And all come together, we can make it right. So stop the bloodshed, it's time to unite. I send me blessings in the form of rain. Water the herbs and go all the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Jah give me power and strength to maintain. Just send me blessings in the form of rain. Water the herbs and go all the grain. Just send me blessings, wash away all me pain. Give me the power to maintain. So send me love and send me peace and send me joy and we will sweet. We are money because the world are complete. Some know what the love and miss it. Miss it the blood, the dollar run. Some of them take it for fun. So we want more love that them can put down the gun. That the kids them want play and all of them want have fun. Them no wanna kill them friends so everybody have guns. Don't you imitate nobody. You gotta find your own scheme. Stop living in another man's dream. You gotta be yourself. Got to be yourself. Don't imitate nobody. Gotta find your own scheme. Set up your stop team. Living in another man's dream. Fala, tu fala, fala, fala. End up in a danger. I chop on a man face. Lina! Eh? But quick to follow fashion, to be known. What that? Hey, hey, hey. Stand up on your 1, 2 feet, no man. They'll do anything, they'll do everything. We are trying just to be seen. Got the benefit, man. But they don't realize the true potential of their being. Them lost, them don't know them. Bueno, bueno, bueno, Rastaman, lo que te traigo ahora mismo no tiene, vamos, no tiene medida. He decidido empezarla, o sea, sin cuña a lo loco, o sea, este programa va así hoy. Y que nada más y nada menos que Abba Shanti, que el gurú del dub, que va a estar mañana aquí en España, tío, va a estar en... ¿Dónde, amigo? En el Club Agora, en Bilbao. Y además vale. los lleva la Freedom Vibration, la sound system de aquí de Zaragoza. ¿Vamos? ¿Vamos? Vámonos. ¿Vamos ya? ¿No? Vamos a escuchar esto que vas a flipar. Oye, hermano, me informan por aquí la línea de los selectas que va calentita de noticias, que dicen que es en Valencia colgado, no en Bilbao. Igual era Bilbao con V de Valencia. No, que me... Sí, igual era Bilbao con V de Valencia, que me he patinado yo, es verdad. No. Decías, compañero Samuel. Al lado del estrecho de Bogotá. Bueno, disfrutemos aún así de esta tremenda sección que nos trae hoy Charlie Dubs Corner. Amigos, en Kanaka Sessions. Este es el problemilla que he tenido antes al exportar, pero enseguida lo aclaro. Bueno, este es Matthew problemillas que dice que tiene. Matthew McNauf. Este tío, bueno, hace un montón de temazos, pero es que como este es un programa loco, voy a decir lo que a mí me importa de este gacho, yo qué sé. Me mola mucho porque los tiene, como iba de vinilos la cosa y tal, pues los tienen en vinilo, la Freedom Vibration, y es un tema que lo he escuchado muy bien de veces y me mola un montón. Y eso, ¿no? Pues temazo de... Mucho grave, mucho de todo, mucho dub. Vamos a ver ese pedazo de grave que nos trae hoy Charlie. If you want one, go find the right one. If you want one, go find the right one. Like in Slashia, burn of Babylon. They say that freedom means that we are free. So all the chains keep on holding me. Oh, Lord, I'm still trapped in society. This time you got to think for yourself. No bother waste time. No be no back up on them shelf. Oh, Lord, it's time to be wise. Hey, oh, stop working for evil men. If you want one, go find the right one. If you want one, go find the right one. If you want one, go find the right one. I can still see a bird of Babylon. Station set. Up days Que nada, que ahora vendrá el dub de este tema, que, oye, que se está alargando un poco. Este poquillo. Es el que te iba a decir, es las que te gustan a ti de ir chupando ahí altavoz. Sí. Vas entrando en trance. Hay poco dub, pero es que y de repente las 5 de la mañana. Estas canciones son así, joder, sí. Es que son así, tío. Bueno, las 11 menos 25. Como vamos a querer disfrutar de unos buenos temas, de lo que ha traído Dani también, habrá recortes aquí. Vale, en el DAP, yo, amigo. Yo que sé, nos ponemos serios. Escuchar primero y luego eso. Y luego ya si eso. Y luego eso. Muy bien. Espero que el siguiente tema levante los ánimos. Consuman mucha heroína de esta que les recomienda Charlie para ser tan felices como él, porque es un tío que ante todo te lleva una felicidad que cualquiera lo diría escuchando Joder, Samuel. Bueno, hay que decir que echábamos mucho de menos esta sección de DAP para leer tu librito, para disfrutar ahí de otra manera de Kanaka Sessions. Pues claro que sí, Rastaman, dejemos este DAP. Rootsman, que eres un Rootsman. Rootsman de EQ, de este gacho. Pues te digo el tiempo que va a hacer, Rootsman. Un cierzo de la puta madre. O sea, fresquito ya que viene el aire y mucho aire. He traído temas de invierno, también te lo digo. Sí, pues paso este fin de semana para invierno. Oye, pero no va a llover, ¿eh? No se preocupen. Va a chupar calefacción, claro, librito. Pues, y ver el sol, porque aquí el sol va a salir. El sol va a salir. Vale. Alégrense. Bien de grave y subgrave. Bueno, subgraves, las 11 menos 20, ¿vale, chavales? Esto se va de madre hoy, Kanaka Sessions. Sí, a la una, si nos va la luz, ya lo sabemos, pero último tema a las 12:55. Should not join up with no devil man. Roots man. richer blood and family second. Shoulda never pick up on a Babylon weapon. Oh, old roots man, hey, roots man. Shoulda never caught up in a them confusion. Shoulda never follow Babylon destruction. Shoulda never mix up with them dirty evil man. Rootsman, rootsman, rootsman. Remember for your roots and where you come from. Remember for your roots and where you come from. Rootsman, ay, rootsman. Remember, vamos a despedir ya la sección de Dub Corner con este temazo que se llama Calypso Blues de Calypso Rose. Y vamos, es un... yo le llamo la abuela del reggae, es para mirar el vídeo. ¿Sí? Joder, es tremendo, Charlie. Pues oye, en YouTube lo podré encontrar, ¿no? Ese vídeo, pues esta tarde... Dímelo otra vez, que me la apunto. Calypso Blues. Pues oye, recuerda, Calypso va a hacer un cierzo de la hostia y vamos a ver el sol. Hay que escuchar ese tema, escucha. your focus and keep your eyes on the prize. I'm gonna tell you what be firm and strong in a this a Gideon. Got in your lifetime anything can go wrong. Bueno, se fueron la Charlie Dapp's Corner, tremendo esta vez, amigo. Oye, viene algo que va muy fuerte, amigo. Sí, lo ha metido aquí nuestro selecta, Dani, con sus vinilos mágicos. ¡Pues dale un pulo, Dani! ¡Me cago en la puta! Aprovecha, madre mía. Se prepara el pulo, cuidado. ¡Nena! Cause you can't stop the youth from strife. No matter what them do, you know we have to stay alive. What we say, can't stop the youth from strife. Stay focused and keep your eyes on the prize. Yeah, can't stop the youth from strife. All what them a do is still a step up in a life. Yo, can't stop the youth from strife. Give thanks and praise unto the most high. Talk to them now. Get to youth, have the most ambition. Born in the struggle, so we lay up on the mission. No ask no question, nor no permission. Change out the gear, change out the transmission. Step up in a life, make the transition. From the battlefield, some skillful decision. Fear bad things, some people are wishing. Them don't really want to see you fulfill the vision. But them can't stop the youth from strife. No matter what them do, you know we have to see your life. Yo, can't stop the youth from strife. Stay focused and keep your eyes on the prize. But me say, can't stop the youth from strife. I know, whoa. This is the songs of the old time proverb. Yeah. This is the songs of the old time proverb. Yeah. Out the plate walk over sound boy belly. No, whoa. Don't ask me that, that's my sound posse. From all over the country. Them say Lord, them never know. Them say Lord, them never know. That my sound did really but so. Hey, bang by the angle of a angle bang. What da da da da da da da da da da. Hey, bang by the angle of a angle bang. What da da da da da da da da da. You just kill the sound for we. You kill them and the double is emergency. Tonight, tonight they try this way. Tonight, tonight they dead and buried. Bueno, se nos cae la radio esta noche, amigos. Madre de Dios, ¿cómo va esto, Rastaman? ¿Cómo la está petando? I know, whoa. Them think I saw my song get him chown. Them in a country sit down pants town. Work very hard. Work very hard, yeah. Hold up, let walk over sound boy belly. Lord God mercy. But it's me, wake up and run the country. It's me, wake up and run the country. Where I'm the salt we cook for. Stay nice up, down when I gone. Trade, dip it, sound them can't taste with them dead. Say them dead. And it's all this, my son, no, them dead. Say them dead. Yeah. This is the songs of the old time proverbs. Bueno, John Wayne, amigo, con este pedazo de rhythm. Wow. Y poniendo la voz un tal Coronel. No lo podemos leer porque está el vinilo rodando. Coronel Lodi, el bueno del Selecta. Bueno, y preparando el siguiente tema, que es que esto no para. Por cierto, se ha ido antes Mr. Williams con Million Style, ya ni me salía. Eso mismo. Si también se ha ido Samuel no la porcena, porque es que esto sigue. plate and chop off them. Head to kill them, dead before them spread. Say them dead, them dead, them dead. We use a dope plate and chop off them head. We use a 45 and them arrow it spread. And dead, dead. I'm giddy young now, young now, young now. Bueno, amigos y amigas, la sesión de esta noche, este programa número 16 de la segunda temporada, 11 de enero. Hoy Mariette corre a cargo de la Suite Sound of Soul, amigo de Zaragoza, Bitumen, Danny Soundboy, metiéndonos unos discos, unos temas de la hostia. Un aplauso para esa pareja de figuras que unos grandes Bitumen, date unas bocinas, por Dios, ahí. Más petadas ahí, vamos, vamos. En directo. No, don't stop the music. Please DJ me, I beg you, play it. No, don't stop the music. Reggae, we'll go kill you with it. Set this a music, Jaja bless we with it. You go in at the dance, you have a scan to it. Me take up the mic and me chant to it. Set this a music, you can't touch it. I hit around the place, the whole world love it. So no, don't stop the music. Reggae, you can't refuse it. No, don't stop the music. Please DJ me, I beg you, play it. Them a tap a dance hall, but them back against the wall. Make you think about your lover when you're alone in the hall. Say reggae make you happy, say reggae make you ball. Just cool and fire burn, no style, none at all. A sweet reggae music from now till dawn. So no, don't stop the music. Reggae, you can't refuse it. No, don't stop the music. Sweet reggae music, we'll go kill you with it. Just play the music, make me wind up me hip. Look on the man, them all them skank and a dip. Where is the lady, them a butterfly to it. All the children, no stop from singing. Cause just the vibes we bring, it a say everything. Water pumpy and cool and deadly. Second steady, me a wall and to Freddy. So no, don't stop the music. Reggae, we can't refuse it. No, don't stop the music. Please DJ me, I beg you, play it. No, don't stop the music. Reggae, we'll go kill you with it. No, don't stop the music. Reggae, you can't refuse it. over your difficult work, respect and defining. Get a little religious for cool political fighting with intellectual driven. We might forget to cross the right thing. Call me up if you want to set the fire. Call me if you want to get wired. Call me if you've done it, done it, don't get on, you get the tired. I put out the fire, set another thing, get tired. Said, pull it up when you're ever getting low. You need to feel it, to feel it, to rip it up and burn it. So when you'll be killing and feeling, I'm up with a lie and make it raw. Pull it up, cause I make the bullet rip. Pull it up when you're ever getting low. You need to feel it, to rip it up and burn it. So killing and feeling, I'm up with a lie and make it raw, yeah. Make your bullet rip. When in doubt, when you need to shout, you will pull it up. If you want it, I want it to come out, yeah, pull it up. When in doubt, when you need to shout, you will pull it up. If you want it, I want it to come out, yeah, pull it up. En vivo. I need weed. I need weed. I need weed. We want to help me, please. Now we go from dynasties and now we swift and make me fly to the moon and allow to see. Pull that jar that I'm so free. I need weed to make me see. I need weed. Weed, won't you help me, please? Now we go from dynasties and now we swift and make me. Then I'm so free, I need weed to make me see. Basements of TGIG, growing dark from blue seas. But then I'm refreshing, wait to lift as long as there are seeds. And I smell so sweet, how do I love the baby greens? We soon over murder, murder. Oh, when I cut the smithereens, I let them bleed fresh. Yes, yeah, like a sample, it for free. But you want that fresh wine, come collect the lot from me. Because I'm growing regularly. I got a basement back with me. Forget that double price, that is excellent. Residents of TGIG, come down from good seas. As long as I do enough, I need weed. Weed, won't you help me, please? Now we grow from dynasties and now we swift and make me fly to the moon and allow the seas. Pull that dye that I'm so free, I need weed to make me see. As I sing the S of L-O-M-P-T-T-I, we don't need a prime cut, some of many tall trees. Along a melody, I ride well above on that tease. Get an eye and a breed like food, a sky and do the sea. If you don't mind, I've counted the people in the room and it's close to five. With another bar arriving shortly, then I know we will be nine. Te decía, Rastaman, que tenemos muchos problemas técnicos hoy, pero oye, que es que no pasa nada, porque es que está siendo un programón. Oye, el que nos está escuchando en podcast también, un saludo. Oye, un saludo, sí, y que no para esto, Somti con Mungo Sci-Fi, amigo. Oye, Somti que ha dejado mucho este 2018, muchos temazos, muchas colaboraciones, sí, muchas radios ha estado también, oye, tremendo, muy guapo esto que suena. Un saludo para Somti, como siempre. Feliz 2019, Somti. Bueno, las 11 de la noche, Samuel. ¿Aquí qué va a pasar? Tiene que venir va a llamar la policía, que nos eche, llamará. Pues, oye, venga, va, otro temazo. Que no pare la cosa, aquí, eso es, amigos. Hasta las 11. So free, I need weed to make me see. I need weed, weed, won't you help me, please? Now we grow from dynasties and now we swift and make me. Fly to the moon and align with the seas. Pull that jar, then I'm so free, I need weed to make me see. I need weed. Some of them are worried, move for all. Hey, idea, idea, idea, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben. Chat with the tat tat tic tac, no white nuns in black, clean to be attacked, killers and I lose no way. Bueno, Samuel, hermano, tú calcula lo que lleva el Selecta en su maletín de vinilos, ¿vale, tremendo, tío? Es precioso, o sea, el maletín, o sea, caben... Pero qué pedazo de tunes, tranquilamente, hermano. 400 vinilos así bien apilados. Only big, big tunes, sí, amigos. Sí, amigos, aquí en lema. Kanaka Sessions es que queda clarísimo. Y el tío no para, ¿eh? Y no te va a, parar, te va a poner Samuel. Otro tema por totalmente favor. Improvisado, es que esto es la hostia. Bueno, Somti, que no baja el listón, amigos. Y Kanaka Sessions, que tampoco va a bajar este 2019, Rastaman. Así van a ser todos los programas. De dos secciones para arriba, de dos selectas para arriba. Vamos, va a venir General Levy. Pero ya vale de tirarte triples, amigo. Socks walk off, jump, get it on with the system. Or down the heels of the rat song. With my first shot on a sub drum, singing dun dun dun dun dun dun. Like a hot knife through butter. Cut this wax, it's smooth and we're fun. Cut out like a shit with golden butter. High quality cheese, motherfucker. Can we get that suck on my trip with a stone die cake in the other? Horse with eight legs, it makes his mother ready for action. On my face in a gut, I never swap this beat for another. And I'm funny. So we jump out quickly. Bubba bubba, and I find you would like to get risky. Know that you are city. Come to do it, I pretty chick, give it a good day. So when you get with me, we can tell them how to do it before we rip it. Police and helicopter. Them a search, them a search. Police and helicopter. Undercover copper. Where the batcha, where the batcha, where the batcha. All the guns are we a roll up and smoke from the morning. Roll up a stress of pressure, miss from the fill up a tall thing. They want to run the clock, yeah, anywhere they walking. Me like it all right, I talk soon I stop recording. So me pick up every plant away a ganja farming. And every seller with his socks in all them garden. Have a lot of breath and we do it without no warning. Tell them round, yeah, we not want them. Ha! Police and helicopter. Police and helicopter. I search them, I search. Police in helicopter. Undercover copper. Alert them, alert. Police in helicopter. Police on helicopter. I search them, I search. You continue to burn up the earth. Woo! We gonna burn down make the them know, make them know, make them know. Miss Officer, go look alive and loud the ganja man. Babylon a choice, they keep with on the run just like a marathon. Listen up, the cigarettes and lick them in a jag along. No, judge a law, me follow, miss them in a follow man. All them do a search, from the corner them alert. Looking for some herbs, like it got them feeling hurt. Can't fool me with your words, I ain't a who from the earth. A blessing from above, my feelings in judge a first, yeah. Police on helicopter. I search them, I search. Police in helicopter. Come on, it's in backstabber, yeah. Alert them, alert. Police in helicopter. Police on helicopter. Hey. Policemen in the street. Let's check up your pussy, will you? Searching. Alright, listen, kill it. 101.8 en vivo y en directo. Kanaka Session. Taking over me, I'm in a zone. The fire getting hotter than it was before. Believe me when I tell you that. Straight from the creator start my physically and a movie and a cinema, but I can watch mobile my deliver this and bust it like a 45. Boom! That off me matic, high grade in a my cranium in a my girl, me a the king and the lyric of the music that mama bring and the lyric of the music that mama sing. It's just a meditation of the herbs and give thanks for the blessing. I listen to see I the king of all kings. It's the healing of the nation. I create marijuana. When me burn the high grade, me agitation no normal. It is the healing of the nation. I create marijuana. Bueno, amigos y amigas, las 11 y cuarto casi de la noche. Esto no para, los vinilos hoy dominan el escenario, Samuel. Oye, Rastaman, nos vamos a tener que ir porque esto no es normal, pero no nos vamos a ir. Es que el Selecta no para de meter vinilos. Oye, qué programón, ojalá fueran todos así. Rastaman, Dani, ven siempre, pídete vacaciones. O sea, un año sabático en 2019, te lo paga Rodolfo, el director. Dale ahí, Selecta. It's the healing of the nation. I create marijuana. When me burn the high grade, me agitation no normal. It is the healing of the nation. I create marijuana. Alice Lassie, I bless. Me dey on the plantation. Me bite straight from the farm. Income, Rasta working to bring in the income. I wanna walk and stagger with a drink rum. From the streets of Jamaica to New York City, busting for the boot as operation not pretty. And even though the road sometimes it gets sticky, we don't want a boat like an ass or nitty gritty. Yo, one of the rich like the great John Gotti. The only one a plane fi fly go link up it. Finest set of shampoo fi wash out me natty. Me strongly believe say if you get a youth fi happy. Real outlaw you can call me Apache. No briefcase, a backpack or a touchy. No bring me no gun, call me no go lucky. Man still militant like I was the last thing. That man, anywhere you see me, anywhere you see me, anywhere you see me. We are go hard man, anywhere you see me, anywhere you see me. Man a yard man, yeah. That man, anywhere you see me, anywhere you see me, anywhere you see me. We are go hard man, anywhere you see me, anywhere you side man, yeah. I could have my plane or banana boat. Straight cross the globe, rasta man them a step out. Red, green and gold, militant a shout out. Yo, I know my yard, I'm a fit when stuck out. Strike them like lightning, you send bout. I like when Jana sing, me give them 1,000 vote. Rasta I win the game while ballet the crowd. Bo, moving forward them a out. That's why I know I'm gonna listen to no water mouth. Cause everybody feel it, it just start a drought. And if there ain't fall, the place water out. Boo! Them a sing on a flout. Tell them I'm a God man. Anywhere you see me, anywhere you see me, anywhere you see me. We are go hard man. Anywhere you see me, anywhere you sight man, yes. I and I rasp them up. And I got my own style and pattern. Check this. Bada bada bang bada bada bada bada bang bada bada bang bada bada bada bada bada bada bang bang bang. Just in case you never get the memo. You know, right now, rasp them up. Come for second up the score. Me, I tell you this. If you never heard me before, no people, them a talk about me, them unsure. For the first time, them a yell me, them why you me come more. Them tell me sound like drink, come on. Turbulence and through the gang. Not no rap, but I got my one style and pattern. Yeah, man, a man. I've been in this from 19. No long, I got my inspiration from City and Papa Sancho. Them used to be the comedy, but the fast and done. Some call me Rastamo, some call me the Malaysian man. The Rastaman from Mottingham, from that London. If you really, really wanna know, I'll the man down in Top Town. I'm not gonna get a different flow, sometimes I do this fast or slow. You know, the business or what kind of tempo. Just give me the man, I will ride it anyo. I said things you ever read the old world, no, right? No, Rastamo, come for second up the score. May I tell you this, if you never heard it before. No people, they might talk about me, they're unsure. For the first time, they might. Them why you me lick come more than tell me sound like jingle man. Turbulence and through the gang. Not no rap, but I got my one style and pattern. Yeah, but a man, I've been in this from 19. Now long back in my old town, them class days are better. Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah. different energy. I'm loving how the music sounds. You see the woman, them and them we are bring. Hey, chimney. Give me a little one drop. Make the bass line roll and catch. I'm in love how the rhythm just a tap. Me, I'm a woman. Bueno, arriba esos mecheros Taylor Reilly, amigos. Me love the juggling, all the one foot mother that. So do, no problem. Yo, never done make up a face, no need mugging. Good vibes in the place, no one watching. Long time, so we no feel like this. Yeah, me like this, the bean well clean, so fresh. Oh yes, so blessed. Here we lick one drop. Make the bass line roll non-stop. Me love how the rhythm just a tap. Me I'm a woman a rock. Give me a little one drop. The music from Jabberock. I make we bubble up and double up and all of my non-stop. Ooh, confident in I am. Jaja, go and you now go make we suffer. Enemies trying them up it. Scatter and batter and flatter. Protect my people, Jah. No make them get caught in the crossfire. Protect my nation, Jaja. Cause we no want me no land to no slaughter. Protect my people, Jah. A Babylon start this wildfire. Y bueno, no para Taylor Reilly aquí con estos tremendos vinilos. Protect my people. Father help me preserve Jamaica beauty. Mama, you protect my people, Jah. No make them get caught in the crossfire. Protect my nation, Jaja. Hey, protect my people, Jaja. Hey, look at the youth, them, watch them. Can the beat of a system trap them? The police and the dogs are your children. Are you alone and what are ready to judge them? Could I go suffer for bad? The place I go mad. Don't make it get bad like over Baghdad. When politics fail and religion fail, and the most I alone will protect your people. Such is life. Whoa! May I feel the king, king. Feel love when I ring, ring. May I feel the king, king. Fight nervous, hey. Rastafari liberty, that is a must. Hey, yeah. No matter what the pagan wanna say, hey. Selassie, I will always lead the way. Yeah. Baba shop lock down, 'cause them can't get no sale. Because the youth them a grow them locks and a Selassie them a hail. Do anything to save your life. You see the politics. bueno, big, big, big, big, y un millón style en la casa. People are not trying, so them rob you for your knives. One of our own, no judge and criticize. Hey, we take a trip to the other side and try the lifestyle. From your wicked and wild, for the little juvenile. Gun up for them, are hungry till them white while. We are up on the better recognize. Hey, cause when you're born in the system, we'll be taught to survive. Juggle every day, do anything to save your life. Rastaman, Victum tras Victum, Kanaka Sessions, que se no paran. Born in the System, amigo. No desisten los Selectas en escandalizar a la ciudad con temazos, temazo tras temazo, amigos, amigas. La superproducción sonora va a llegar pronto a su fin, yo se lo anticipo porque lo anticipas desde hace ya un buen rato, como siempre que nos vamos, pero el Selecta no para de sacar. Claro que sí, pues que le va a quitar la luz al bueno del Selecta, nadie, Rastaman. Arriba Kanaka Sessions. Set laws to keep we in a captivity. Divide and a rule even in your family. What them a do, what them a do, them a fulfill prophecy. Revelation time of that missy. Yeah, when you're born in the system, we'll be taught to survive. Struggle every day, do anything to save your life. Them tell you what we do and what you can go. So we burn Babylon now. When you're born in the system, we'll be taught to survive. Hustle every day, do anything to save your life. Look at that, fuma la mañana, okay. Fuma ganja por la mañana, fuma ganja toda la semana. En mi barrio nunca falta la marihuana. Make me sing until lead to DJ. Smoke it every night before I kneel and pray. Keep all my enemies away. Papá, tú dices, hay que tener más en uno mismo para no volver a caer en lo mismo. Cocaína es tu ruina, no permite que se lleve tu vida. Día tras día te contaminas, combatir las cosas de sin semilla. Día tras día te facilita el poder vivir la vida. Fuma cancha por la mañana, fuma cancha toda la semana. En mi barrio nunca falta la marihuana. Make me sing until lead to DJ. Smoke it every night before I kneel and pray. Keep all my enemies away. Got weed in my brain and weed on my mind. Smoking weed, it makes me feel fine. Can't complain, it's in my bloodline. Smoke it every time. Bueno, los Kanakas en la casa. Fuma ganja. Bueno, por la mañana mejor no, joder, que si no el día ya es una puta locura. Arriba esta pedazo de sección, este programa totalmente improvisado, amigo. El número 16 de la segunda temporada. En mi barrio nunca falta la marihuana, na, na. That's what I say. Make me sing until lead to DJ. Smoke it every night before I kneel and pray. Keep all my enemies away. No me importa lo que me digan. Fumo hierba todos los días. En Jamaica y en Colada se fuma sin semilla. I've been smoking all of my life. We just saw it bring me that vibes. Actually, no, he will explain. We'll make you so high. Fuma ganja por la mañana, fuma ganja toda la semana. En mi barrio nunca falta la marihuana. Make me sing until lead to DJ. Smoke it every night before I kneel and pray. Keep all my enemies away. Hay que tener más en uno mismo para no volver a caer en lo mismo. Cocaína es tu ruina, no permite que se lleve tu vida. Día tras día te contaminas, combatir las cosas de sin semilla. Día tras día te facilita el poder vivir la vida. Smoking my window. cannabis, no. We love marijuana. Just not gonna leave it alone. One more flip in a me jar. We love marijuana. Just not gonna leave it alone. One more flip in a me jar. So we tell them this is the weed. You know we love indeed. We tell them we smoke it and we always save the seed. So why them always want to stop marijuana when they know that the youth them want it on the corner? We smoke it more meditation. Keep we sell. From frustration, Babylon, while lock up man a station. For the good marijuana, we tell them we love marijuana. Just not gonna leave it alone. One more split in a major. We love marijuana. Just not gonna leave it alone. One more split in a major. So we love marijuana. We just not gonna leave it, not gonna leave it alone, no. We love the weed and we will never. Oh, that's the sweet, sweet scent, you know. Yeah, I, yeah, I. Finally the herbs come around. The high grade with me, I look for me, get it by the pound, yeah. Sweet sense, I come around. Me, I take a little jar and pass it around, so. Finally the herbs come around. The high grade with me, I look for me, stock it by the pound, yeah. When Babylon I come around, ask them with them I go search for. Ever since the herbs slow down, police and road boy, them in a showdown. Them a search round the compound. You know a man and a weed clown. Find a little piece of land and a flat me home ground. So tell the youth don't have the tech feel. Too much crack and cocaine, I make the world I feel ill, you know. Enough ganja, enough spliff a bill. Only thing we a make man feel still, when me say. Finally the herbs come around. The high grade with me a look for me, get it by the pound, yeah. When Calibud come around, a pure ganja man tune, just a lick from the sound, yeah. Finally the herbs come around. The high grade with man a look for me, stock it by the pound, yeah. When Babylon a come around, ask them with them a go search for. There's nothing like this sweet, sweet sensei. The first time me take a job was in elementary. Reach high school, get the herb it plenty. Like scare them dope, this watch I want not lanky, yeah. Mr. Spock's never empty. The $50 bag we call that half century. Me stop me own herb documentary. Burn me man, I call that film for 20, yeah. When me say, finally the herbs come around. The high grade with me I look for me, get it by the pound, yeah. Sweet sensei I come around. Me I take a little jar and pass it around, so. Finally the herbs come around. The high grade with man I look for me, stock it by the pound, yeah. And then go Saka. Hey, murder him. Hey, you my calling for murder. Man call you ten for your long sights. Spectacular. My soul. Bueno, bueno, se iba come around y entra espectacular por la banda. Cuidado, Samuel. Temazo tras temazo, Rastaman. No se va a canaca sesión ni con agua caliente, amigo. Trap, trap, trap. Hey, and them go flip and them go flop and them go rap. mind set. From your heart to your eyes, from your eyes to your brain. Believe in a better life and not turn up in vain. Can you feel this great joy without feeling no pain? Your love is extra biblical, just remember for him. One day I know we're gonna find the way to Zion. Well, one day. Bueno, bueno, hoy sí que nos vamos de fiesta, Samuel. Es que esto es imparable. Ya vuelve, ya ¡Carramuchi, vuelve, cuidado! Estudios, claro que sí, 2019, el primer tema. From the day I was born, my son a kill sound, let them off of the earth. Them said that them a gangsta, but them no work. For some a go on like y'all when them a wear pay skirt. But the dogs them when we play, my son killing hurt. And no matter what them say, we a go kill and flirt. That's how we do it, me a tell you killing, that's how we work. And this sound disrespect, man, kill them first. Que es que se va un tema y viene otro, amigo. Esto no para. Grandioso, grandioso día este. Y ahí entran los tecladitos, amigo. Dale, Rastaman. In the bathroom, even in the bedroom too. I would all over every minute, every hour, every second, in every little thing when we do. I would all over upstairs, downstairs, in the cellar, even in the garden too. And it no matter who I watch and who watch out and who I love, girl, I only love you. Bueno, la instrumental a cargo de Delroy Wilson, amigo. Tremenda banda, amigo. Esto es una maravillosa selección de música, uno tras otro, tío. Esos vinilos, ese Rastaman. Ese maletín está lleno de está lleno manteca. De buena manteca, amigo. O sea, la mejor de manteca mucha gente que, esta que, noche que mataría. Está en la radio, amigo. Hombre, sí, seguro. ¿Por ese maletín? Bueno, y por mucho menos. Por cuatro vinilos de ahí dentro, joder. Porque están seleccionados, amigo. Por un buen oído. Oye, Rastaman, entra un tema, viene otro. Esto es acojonante, amigo. Disfrutemos Kanaka Sessions. Esto no se ve todos los días, por mucho que os mienta Samuel. But from a distance, your eyes I see. I wanna love you, wanna kiss you, wanna hug you, wanna keep you. Just only for me. May not dry. I've been frostbitten, but I love you in every way. them down to London. Tanaka Sessions. Ragamuffin BBC. Radio Topo FM. Style and style and a pattern and a pattern. Did it down ya? Yeah. Shaggy and Sting in a combination. Wake up to sunshine every morning. What a beautiful feeling. Me hear the birds them singing. Way up in the tree limb. Me get a call from the Englishman say him want come all over. Him want run left the coal. Me get some island life. 44876 at the drop of a dime. Link up anytime. 44876 call your life. Fly out anytime. I'm trying to free my mind and live a life stress free. The politics of this country are getting to me. I have a dream that I'm swimming in the Caribbean Sea. And then my good friend Shaggy say, come spend some time, family. I hear reggae music, it's playing in the street. With maximum bass at our frequencies. It shakes me to my soul with a positive vibration. I start dreaming of Jamaica and the Caribbean nation. 4-4-8-7-6. 4-4-8-7-6. Yeah, from the 4-4. Go a 8-7-6, that a Kingston town, go a London. We got the UK, man, them bam, bam, bam, bam. Welcome to Jam Roxanne. Fly come a yard with the island breeze. Pretty girl walk on the white sand beach. Try please taste our rice and peas. 876 put your mind at ease. I hear reggae music, it carries me away. And the ghost of Bob Marley, it haunts me to this day. There's a spiritual truth in the words of his song. And the Caribbean nation to which they belong. And this is none other than the mighty Bounty Killer, Malaya Junior. Yeah! Yes, Malaya, I mean him Junior Gang, you know. Now you need DJJ. Watch out. Yo, Malaya. No mercy. Watch it now. Well, I mean them Junior Gang, me say look how me not it on. Who don't know me from them see me, me a living top on. I say clap your boot and cock your suit, you think me go a column. Well, I pity them, no know, said every dreadlocks is a star. Ever keep with the lyrics, they never keep and be a top. Me get a hit, you have a pity, grip is lit a fire pan. City 15 and me grip and me a squeeze it till it's pan. Every hit, you look a bit, it drip till none no live at all. Go to flip it, till lip it, flip it, mine no we matter. No pity like Yosemite, some when time when we a war. And they better know a vehicle and they better mark with Karen. Keep a distance to us, come on, we pull your face a star. You go run for the uptown man, them butter, we and them apart. And you run for the ghetto man, them butter, we and them apart. And you run for the country man, them butter, we and them apart. We have some guns that trip where below, we got a cigar. Watch your dread. Flash it up, flash it up, J-Lax up. Them! And politicians, I drive them car, tell them no stay come over here. When them touch drunk on the ends, your ugly ears, say why they clear. Man a clap it in a town, a man a clap it in a square. And no leave a skull a bore, and then no leave a flesh at your wheel. Some man a run on grammy feed the gunman feed the ear. And when make poor people laugh, they leave it in a fear. But shut them on them back, and them not no more fear wear. And man one desert I done, and still cannot afford a pair. Cannot find no boss a lead, fee man shall rise and that a ear. And the bull a price a rise, and it not dearer than the peer. And also me get fee knows the heads of government no care. Cause the money them a share a freight a Guinness crate a beer. Cannot pay a little picnic school fee come to NIU. Tell the youth them say fi get them education and prepare. Rastafari right now go get no man no more than them can bear. Catch a fire, eat a bunch of television and them beware. Flash it up, flash it up, flash it up, J-Lax up. Flash it up, flash it up, flash it up. I'm a girl. I love my life, I love my life, I love my life, I love my life, I love my life, I love my life. None of we don't know where tomorrow might bring, God the future, the hours away. So me, I live. Bueno, eso me decía Mariette una vez. I love my life, I love my life. Sí, gritando en lo alto de una colina. Eso es. Tanaka Sessions, bueno, oye, para se todos, fue para todas. Kaki Sweet de Damian Marley, tremendo sonando. Y esto, pues, Love My Life, amigo. ¿El comodín de Selecta? De Marco. ¿De Marco? Oye, jugador del Atleti. Ni puta idea. Love My Life. Make a change, don't make nobody stress you. Don't make no blood pressure, make your life left you. Never you hurt a soul unless you have to defend yourself if them try test you. Thank God for my life, yes. Me wake up this morning and alive, yes. Make them go and judge, nobody no perfect. And Father God alone bring brightness. If you don't like come say, go find the Lord. Me nah no time for the work, I time so hard. Them nah mad me, me nah gonna psych award. Or go join the morgue, enjoy my life for y'all. Few friends when me have were dear to me. Me not trust people so me choose them carefully. Them are not clean so them can't come near to me. Can't compare to me. None of we don't know where tomorrow might bring. God the future the hours away. So me I live my life today. For me I live my life today. Yeah. So love me make me talk what me want for talk. Me have nothing to say. So me go live my life today. Me go live my life today. So everybody help me sing it out. Ooh, ooh. Me love my life. I love my life. Ooh, ooh. I love my life. So me, I live my life today. Ooh, ooh. I love my life. Ooh, ooh. I love my life. Ooh, ooh. I love my life. So me, yeah. I live my life today. Yeah, yeah. Feel that chain now. Yeah. Shonda Paul. So me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that real. Well, I don't flick a girl, them out the road, them got the goody goody. One thing me have to tell them, don't take out the woody woody. Front way, back way, cut the key, man, up and shove it, shove it. Virgin, them want give me, and me have to tookie, tookie. Hot girls out the road, I say them, see me And I tell me, say them have something for gimme, gimme. How much time I night, them all a dream about the Jimmy, Jimmy. Them a promise, and I tell me, say you be me, for me. But a promise is a compare to a fool, so cool. But they don't know, say that man have to rule this school. When I pet them, just wet them up, just like a pool. When I dig me, tell me, I have to use up me tool. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know this time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that real head. Bueno, oye, con este Sean Paul Light Glue, ahora sí que sí deberíamos ir pensando en despedirnos, amigos. Quizá la siguiente, un poquito más de ska. Gimme ska, Mariette. Un poquito de ska, quizá para cerrar el programa. Sería sí, le estamos pasando, el pedido a los selectas que está llegando el ska, me están contando, sí. Una pregunta, tú, el calibre de estos temazos, ¿en qué festivales de estos que has estado tú crees que podría encajar? Hombre, este del 1 al 10 está en el 120 y pico, mi amigo. De los buenos clásicos ya casi, ¿eh? Este Sean Paul, porque... Sí, estos son difíciles ahora mismo ya de ver. Sí. Bueno, les voy escribiendo a la gente, está el Rototom y a toda esta gente. Mariette, venga, dale un temazo tras otro. Vamos para allá. And catch fleas. Them no want the honey. Them only want the money. That's how me know. So them boy, they all a move funny. Look like them lost, living in the past. One thing me have to tell them, sorrow mom. Them better move fast before we get crossed. Bad man no cater for them just because. Me got so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Bueno, Beethoven, qué temazo, dale un pulo pa' ahí, como sea, madre mía, levante esa aguja, amigo. Move it. Tema nu al, amigos, ahí está ese pulo ahí. Original man, not man, find your case, man. I love how all girls are move their body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move. I don't need no makeup. Original jump body. You are big man, mother, for my account. I don't need no makeup. It's in a joke, buddy. You are big man, mother, woman. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman, you're nice, girl, waist, and you're nice, hip. Big man, fit, man, bust up them lips. Woman, you're nice, and energetic. Bishop on the ocean, not a big titan. Woman, you're nice, girl, waist, and you're nice, hip. Big man, fit, man, bust up them lips. Woman, you're nice, and energetic. Bishop on the ocean, not a big titan. Woman, bueno, tremendo este remix que bailando nos cuenta. Bailando con las sillas por encima bailando de la cabeza. Por supuesto, aquí hoy no hemos parado. A mí ya me duelen las piernas. Oye, de Major Lazer, que nos cuenta nuestro selecta, el muy artista, que dice: no lo vais a encontrar en ningún lado que en no sea lado. En mi puto maletín. Mira, no, yo he visto a Major Lazer en directo y no era esto ni de lejos. Estos son temazos. Tremendo mix. Arriba, Mariette, que es que nos vamos a ir ya. A tomar por culo lo comercial y venga ese ska. Que nos vamos, venga, ahora que sí, dale. I like to move it. Bueno, esto es el fin, esto ya terminó, Rastaman, Mariette, un saludo a todos. Oye, selecta, mandar un saludo, que vean que han venido de verdad, joder. Que nos diga qué es, por lo menos. Para toda esa gente que Kanaka Session. Ahí está. Y tú ven dónde estás, saluda, hombre, para empezar. Joder, pues claro que sí, un saludo, Kanaka Sessions. Muy bien, ahí tenemos a nuestros dos tremendos selectas que nos han... Bueno, no sé cuánto habrá de grabación. Se acercará bueno, casi a las dos horas este un programa. Un abanico de temazos. Esto ha sido una maravilla. Hoy muchas gracias a nuestros dos selectas, que es que son la base de este programa. Kanaka Sessions, Mariette. Buenas noches a todos. Volveremos, sí, señor. El viernes que viene con más... Eso es, viernes 18, como suele decir el Rastaman, a las 9 y media empezará la superproducción sonora. Ahí está, más, mejor será difícil. Oye, gracias por escucharnos. 101.8. No lo pienses más, esto ya terminó. I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl, fix it down, panda skunk, yeah. Don't know about you, no man can't touch the rock, yeah. Must he want to be in? Well, Kanaka Sessions.